Estamos en la parte de artículos de obras completas. Estamos en el artículo 5 etapas en el desarrollo del amor. Hay 5 etapas en el desarrollo del amor, en el aspecto que es general. Ellos existen también en cada aspecto, pero particular, en cada estado particular de una misma persona. Y aquí están, hacia arriba. Primera, la etapa del nivel del amor que es infantil. Él ama todo sin conocerse a sí mismo y no siente la escasez en sí mismo. Todo esto es solamente por el bien de la recepción, que es egoísta. La definición infantil no significa que ocurra solamente en la infancia. Hay un montón de gente que permanece el resto de sus vidas en esta etapa del desarrollo. Desde el lado que parece, aquel que da todo lo que tiene, este es un santo. Segunda, la etapa del nivel del amor religioso o grupal. Es un amor que es selectivo. Él ama a cierta clase de gente, incluyéndose a sí mismo, quien es todavía desconocido para sí mismo, y odia a los otros. Él da a su grupo, con el fin de recibir de ellos, de acuerdo al bien conocido principio de yo te rasco tu espalda y tú me rascas la mía. Y así desde su lado, su camarada dice sobre él, este es el tipo, este es un héroe. Tercera, la etapa del nivel de odio todo lo que no soy yo. Él se ama solamente a sí mismo, pero ya siente la escasez. Sin embargo, la imperfección no está en mí, sino fuera de mí. Y por esto es por lo que él odia a todos ellos. Y su actitud interior es la restricción total para todo aquel fuera de él. Su amor es solamente para sí mismo, y de hecho sigue siendo egoísta e imperfecto, inmaduro. Cuarta, la etapa del nivel de amor por todos, excepto a sí mismo. Él se odia a sí mismo, esto es, él se refiere que su escasez solamente es sobre sí mismo. El mundo a mi alrededor es todo bueno, pero yo soy malo. Él da al mundo, pero hace una restricción para sí mismo. No quiere recibir. Y la quinta, la etapa del nivel del amor por todos, incluyéndose también a sí mismo. Él da a todos y recibe para sí mismo. Pero ahora, por el bien de dar. Esto es, sin ninguna duda, un verdadero y maduro amor. Lo mismo está sucediendo en cada estado suyo particular. El mismo proceso del desarrollo, a través de las 5 etapas de amor. Y hasta que usted alcance la 5ª etapa del amor en todos sus estados, se sentirá incómodo. Por lo tanto, esta será su señal, si realmente está progresando o no. Artículo ¿De dónde viene la misericordia? En el Zohar, en Bereshit Aleph, lección 96, esta es una excelente jot, párrafo. Trata lo sacramental de lo sacramental. Presten atención aquí. Es crucial para que podamos atraer desde este lugar más alto de donde vienen todos los 13 atributos de misericordia. Va a ser explicado este jot. El versículo menciona dos grandes lumbreras celestes. Él va a discutir los Agdolín, los grandes seres, un versículo de la Torá, Bereshit. El Agdolín en el verso. Los grandes enseña que Zon, Serán Pininupa, había aumentado en el nombre, en ambos lados, es decir, de un solo nivel y se le llama por el nombre que lo conecta a todo. Escuche lo que nos están diciendo. ¿Qué nombre? Es Mizapez, Mizapez. En un minuto nos hablará acerca de los nombres estos, Mizapez, Mizapez. Esto significa que van a recibir de los nombres Mizapez. Desde Serampin recibirá del Mizapez derecho y desde la Nukba recibirá del Mizapez izquierdo. Y entonces se le llama ya dos grandes lumbreras celestiales. Aquí presten atención completa. Nada en este mundo es espiritual. En este mundo no hay nada espiritual. Todo está cubierto por capas. Cubierto después de capa y capa. Solo es que en el Zohar podemos escuchar la santidad. La explicación del nombre Javayá en sustitución de las letras Alef-Bet de Atbas. Una cifra de sustitución. Escuchen lo que nos dice. Alef se convierte en la Tab, por lo que la primera letra Alef se convierte en la última letra Tab. Y la Bet se convierte en la letra Sin. La segunda letra de arriba se convierte en la segunda letra de abajo. La Gimel se convierte en la letra Res. La tercera letra de arriba se convierte en la letra de abajo. La Dalet se convierte en la Kuf. La cuarta letra de arriba se convierte en la cuarta letra de abajo y así, etc. Mem en Alef, Nun en Ka. Sí, Nun en Ka, Sin en Ain. Ain en Tet. P en Haf. Tesadi en Zad. Y Hei en Bab. El nombre Javayá, en sustitución de este sistema, se convierte en Mitzapet porque la Yud, la primera letra del nombre Javayá, se convierte en la letra Mem. Desde arriba la Yud es la décima y desde abajo la Mem es la décima. Y Hei, la segunda letra del nombre Javayá, se convierte en la letra Tesadi y Bab. La tercera letra del nombre Javayá, Bab, se convierte en la P. Y la última, Hei, la última del nombre Javayá, se convierte en la letra Tesadi. Y así Mitzapet. Y ellos, dos veces Mitzapet, este asunto es aquí alto. En realidad, usted aprenderá acerca de esto en el test. Pero también se menciona aquí brevemente. Y la explicación es muy grande. Es crucial estar plenamente concentrados aquí. Así que pueden tomarlo, entender el significado de los nombres y de su raíz. Es alto, y yo mismo estoy conectado con esto. Trata de conectarte con los nombres también. Si tú aprendes a hacer estas cosas de conectarte, todos los nombres están dentro de ti. Él nos está hablando del lugar en los mundos espirituales. La estructura exacta está también dentro de ti. Si llegas en tu interior a este Parsuf, entonces puedes conectarte con este lugar en lo más alto. Puedes atraer hacia ti los 13 atributos de la misericordia. En realidad, a través de esto, recibirás la salvación de tu alma. Se consideran dos veces los nombres Mitzapet, siendo dos peyot, derecha e izquierda, de la cabeza de Arihampin. En la cabeza de Arihampin tienen, por así decirlo, los tirabuzones o los rizos en ambos lados. Usted puede encontrar este símbolo en la comunidad hasídica. Los niños y los hombres tienen tirabuzones. Ellos no entienden lo que significa y por lo tanto no les ayuda. Se le da a ellos por los grandes especialistas que hay en la Torá para hacer esto pero en lo físico, con la esperanza de que algún día vayan a entender el significado detrás de ello y entonces ya no será necesario. Luego se pueden cortar sus tirabuzones. Ténganlo claro, los grandes cabalistas, después de su crecimiento espiritual, no necesitaban más sus barbas. Ellos se afeitaban las barbas, ¿está claro? Yehudá Aslag y su hijo Baruch Aslag tenían barba porque eran una parte de la comunidad ortodoxa hasídica y querían levantar la comunidad, llevarlos a un nivel superior. Por lo tanto, ellos no querían individualizarse a sí mismos y ser expulsados de la comunidad. No es necesario guardar o mantener los peyot. Tenemos que hacer esto elevando el man. Sabemos dónde está para elevar el man. Y esto es lo que vamos a aprender para que podamos atraer los 13 atributos de la misericordia de la Torá hacia nosotros mismos. ¿Lo ve? No hagas algo sin saberlo, como la masa de la gente. El pueblo elegido lo hace hipócritamente con todas sus buenas intenciones. Todo lo que dicen no les ayudará, ni siquiera un poquito. Porque una vez más, los especialistas de la Torá dieron esto a la gente con la intención de que despierten de su sueño en la carne. ¿Está esto claro? Y este despertar ha llegado con Yeshua. Sin confesar a Yeshua, sin necesidad de conectarte a ti mismo a Yeshua en cada situación. Hasta el Martikun. Entonces, si no te conectas, nada te va a ayudar. Debes de conectarte a Yeshua. Las oraciones que pronuncias no significan nada. No servirán para nada si tú no aceptas en ti a Yeshua. Y para hacer esto tienes que aprender la Cábala Luriana. La aceptación de Yeshua es el resultado del aprendizaje de la Cábala Luriana. Puedes aceptarlo de manera espontánea, pero se convierte en real si se llega a esta revelación por medio de aprender la Cábala Luriana. ¿Está esto claro? Traten de escuchar cada palabra. Es una lección que es muy especial. Cada palabra que escucho del Zohar y lo que se me cruza por la mente es necesario pasarlo a través de esta lección. Porque hasta el Martikun escuche lo que le digo durante estos 6.000 años de la creación, 6.000 años de correcciones, nosotros necesitamos el poder de Yeshua, porque aún no han llegado los 6.000 años. No hay otra manera, no hay otra salida. Durante los 6.000 años de corrección no hay otra manera que a través de Yeshua, porque él nos trajo la Malhut Shamaín, el reino de los cielos, la Malhut de Yesod. Decimos Serampin, pero en realidad estamos hablando de Yesod, y no más allá. En el Martikun, Yeshua vendrá a la tierra, a nuestra Malhut de la Malhut de la creación. Porque aquí en la tierra estamos en la Malhut de la Malhut. En el alma de cada persona entrará el poder de Yeshua, en la forma en que la luz de la Jojma descenderá de la Malhut de la Malhut. O sea, a Malhut de la Malhut. Y a partir de entonces, escuchen atentamente lo que tengo que decir, porque no se oye en ningún otro sitio. Como el profeta nos dijo, los pies del Mesías se asentarán sobre el monte de los olivos. En ese momento, como dijo el profeta, cada carne verá al Creador. Esto significa hasta la Malhut de la Malhut. Y presten atención, ya no será entonces necesario más elevar el maná hacia Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua ya habrá venido a nosotros en el Zinzum Met de la Malhut de la Malhut. Pero durante los 6.000 años tenemos que aumentar el man. Tenemos que aumentar nuestra oración interna hacia Yeshua en cada corrección para que la luz superior pueda entrar en nuestro Kelir inferior. Y después del Martikun ya no será necesario hacer eso, porque el Mashiach vivirá en nosotros ya. Él vendrá a nosotros y toda la voluntad de la tierra, como el profeta dice, se llenará la gloria de Hashem. Debido a los 13 atributos de misericordia en la Torah, y recita aquí el primero, que son Kel Rachum. Kel es el nombre de Hashem incrustado en Hesed, en el amor, Beshanum, y etc. La misericordia y la clemencia. Hay 13 en total. Se dividen en 13 correcciones de la barba de Arihampin. Se corresponden con los pelos de la barba. Y antes de los 13 atributos de la misericordia está escrito dos veces el nombre de Javayá, Javayá. Está escrito Javayá, Javayá, Kel Rachum Bechanun. Así que dos veces Javayá está escrito en la Torah antes de los 13 atributos de la misericordia. Y su sustitución de los nombres de Javayá en el sistema de Atbas, donde la Aleph se sustituye por la Tab, y la Bet por la Sin, y así, etc. Es Mitzapez, Mitzapez, como se mencionó aquí anteriormente. Y dice que estos altos nombres, 13 perdones, el plural de perdón, traducido literalmente de misericordia, 13 nombres de misericordia, son nombres altos y van delante de los 13 atributos del misericordioso. Esto se puede comparar con los pelos en los dos lados de la cabeza. Decimos tirabuzones. El lugar aquí comienza en los tirabuzones, que son más altos en comparación con los cabellos de las 13 correcciones que hay en la barba. El lugar del peyot, los tirabuzones, donde los pelos en los dos lados de la cabeza comienzan, son por supuesto más altos que las 13 correcciones de la barba. Y para la explicación de las palabras leídas en Me'arot HaSulán, en los comentarios adicionales, en la visión del Sulán, nos hemos encontrado con esta parte en un par de veces. También en el estudio del Akadma, el primer libro que aprendimos. Puedes encontrar al Maharot Hasulam en Akadma Sefer HaZohar, en la página 5, 6, 7 y 8. Si se trata de algo muy importante y si es necesario, le da una pieza de comentario que sea adicional, pero muy rara vez. Es muy importante lo que nos están dando, en pocas palabras, algo que parece absolutamente impenetrable en el estudio de la liberación, la enseñanza de la Cábala. Por lo tanto, necesito su atención absoluta aquí. Quiero que esta lección de audio sea escrita. No te pido esto a menudo, pero siento realmente que lo necesitamos en este tiempo. La explicación de los nombres Mizapez. Primeramente, lo que necesitamos saber es acerca de la cuestión del parsuf de los cabellos de Arihampin. ¿Qué es medio? Cuando lo leí por primera vez, yo no lo entendía. Me pasó varias veces, también en el test. Sentí que no tenía suficiente pureza, probablemente debido a mi intención de recibirlo correctamente. Por lo tanto, te estoy pidiendo estar totalmente concentrado aquí. Y este asunto ya ha sido explicado en detalle en el Talmud, en la Sesera Sefirot, en la lección 13. Ya veremos lo que es esto. Él nos dice de qué parte. Mire a la claridad del alma de Yudá Aslak. Está en un alma divina. Se trata de lo que se ha explicado anteriormente, que a pesar del Gar, de Ab, no puede permanecer en Arihampin y en todos los demás parsufín del mundo Atzilut. Sin embargo, están obligados a comparecer en él, en el comienzo del Zibug, y es imposible que el Bak de Ab se revelará a sí mismo sin la revelación del Gar de Ab primero. ¿Está esto claro? Hemos aprendido que la luz nunca llega a la creación parcialmente. La luz viene en un conjunto. El Gar y luego el Bak. Hemos aprendido esto en lecciones anteriores. Pero ellos, el Gar de Ab, abandonan inmediatamente el Parsuf. Desaparecen inmediatamente del Parsuf. Y esto se debe a que no hay Kelim en el Parsufín de Atzilut. Presten atención. Estos serían capaces de encajar, porque estos Gar solo se sienten atraídos por la Malhut del Zinzum Aleph. Y esta Malhut del Zinzum Aleph no será revelada en absoluto por debajo de lo masculino de Atik. Y como sabemos, y no hay luz sin Kli, y por lo tanto se ven obligados entonces a abandonar inmediatamente el Parsuf. Ahora escuchen cuidadosamente lo que nos están diciendo. Esto es genial. Y se sabe que la cuestión de salir de las luces solo se refiere a la luz directa del nivel del Parsuf. Pero la Or Joser, lo que hay en ella, en ese nivel, que abarca las 10 sefirot de la Or Yasar, luz directa, no puede salir desde arriba. No puede salir de ese nivel, debido a su grosor. Porque se trata de la creación, a partir de Yesh Miayin, la existencia de la nada, y el Din que está presente en el Or Joser, luz reflejada. Y por lo tanto, también en este caso solo la luz del Gar, del nivel de Ab, Ababeima, sale fuera. En la cabeza tienen a ambas, la Or Yosar, directa, que quiere entrar en el Parsuf, la cabeza, el Rosh, y tenemos la Or Joser, la luz reflejada, la Malhut del Rosh, que refleja la luz. ¿Oye lo que le estoy diciendo? Tenemos ambas, la Or Yasar directa y la Or Yosher reflejada. Pero cuando la luz se va solo la Or Yasar. Entonces la Or Yosher permanece en la cabeza. Por lo cual dice que también aquí solo sale la luz directa del Gar desde el nivel de Ab, Ababeima. Pero su Or Yosher permanece en la cabeza de Arihampin, Parchuf, también después de salir del Gar de Ab. Sin embargo, como tal, la Or Joser es la completa oscuridad sin la luz. Sin la luz directa es como la oscuridad, porque la luz directa lo dejó. Por lo tanto, se considera ahí en el Kelim de la cabeza de Arihampin como pesolet, residuos, y por tanto lo empujó de inmediato fuera de la cabeza, y en él sigue estando un pequeño punto de impacto en la piel de la cabeza, en el aspecto de pelos de la cabeza. Y ahora entendemos lo que son los pelos de la cabeza. Y mire ahora, que se te ha explicado bien sobre el material de los cabellos del Parchut de Arihampin desde su fuente. Se dirige hacia nosotros. Y lea cuidadosamente sobre este asunto de la lección del test 13, página 1060, en la Or Pinimi, luz circundante. El párrafo comienza en Kuzin Benimin. Kuzin son una especie de hilos, y Nimin es otra palabra para hilo. Ahora no es el lugar para explicarles esto. Está explicado allí, porque esto, lo digo también, aquí no es el lugar para ir más profundo en esto. Y mire ahora, después de que el cabello ha sido capturado en la cabeza de Arihampin, que de inmediato recibió la corrección de la ruptura de su etapa. Como el tikkun, la corrección del segundo sinsun, la segunda restricción, por el cual todos los niveles de cada parsuf están como divididos en dos, por el cual el malhut del parsuf de los pelos resucitó al lugar de la biná, y su biná, atiferet y malhut, que llamamos la parte de abajo, completamente abandonado el aspecto de la cabeza de Arihampin, y fuimos el aspecto ya del cuerpo, porque se extienden hasta el chasé en el cuerpo, y se les llama los pelos de la barba de Arihampin. La forma en que los dos sefirot del Keter y la Jojma del Parsuf de los pelos permanecen en la cabeza de Arihampin, arriba, y se llaman cabellos de la cabeza de Arihampin, mientras que los tres sefirot, Binat, Iferet y Malhut, que habían salido de allí de la cabeza de Arihampin, se han convertido, y escuchen atentamente, en las 13 correcciones más abajo de la barba de Arihampin, que son los 13 atributos de la misericordia que se explican en detalle en la lección del test 13, en la página 1067, en el Ot 168, y aún más hasta el final del Ot. Y sepa que todos los mojin del resplandor de la Jogma del Parchufín de Atzilut están unidos a los pelos de la barba, como se mencionó aquí anteriormente, que cayeron desde el cuerpo del Parchuf Arihampin, como se ha mencionado antes. Entonces, en todos los Parchufin de Atzilut hay solo el Bak, cuando no hay cabeza, Rosh. Pero en el momento del Gadlut de Arihampin, se le permite entonces a la Malhut de los cabellos de la cabeza descender a su lugar. Y esto significa el final de los pelos de la barba, por el descenso de la cabeza. Y luego los pelos de la barba retornan a la cabeza del aspecto de Arihampin y reposan en el nivel de los pelos de la cabeza y se corrigen allí de derecha e izquierda, en el lado derecho y en el lado izquierdo, por lo que el extremo de los pelos de la cabeza se considera del lado derecho de Arihampin, donde comienzan ya los tirabuzones. Y esta es la mistapet ya derecha. Y el extremo de los pelos de la barba se considera que es la pillá izquierda de Arihampin, que es la mistapet izquierda. Y por la crecida de los pelos de la barba se revelarán los mojin del bak. Y esto significa el brillo de la jogma sin el hasadín, de la sabiduría sin la misericordia, en todos los pazufín del mundo de Atzilut, que todavía no son los mojin de misericordia, porque la jogma, sabiduría, no ilumina sin la cobertura de hasadí, misericordia, y por lo tanto se le llama mistapet, que es la sustitución del nombre de dos veces el nombre Javayá en la combinación de las letras bet, tab y sin y alep, como se mencionó aquí anteriormente, que enseña a los mojin convertirse gradualmente en más pequeños. Si sustituimos las letras de encima por las de abajo, el significado espiritual es que los mojin se hacen más pequeños, como en el número de las letras Tav, Shin, Res, Kuf. Si comenzamos con la última letra de arriba, comenzamos con la Kuf, luego la Res, luego la Shin y luego la Tav. Entonces podemos ver que la Tab es 400, La sin es 300, la res es 200 y la cuf es 100. Así que desde abajo hacia arriba se hace más pequeño, desde el 400 hasta el 100. Pero el número del alef bet de la lengua sagrada en la línea directa de arriba hacia abajo sube. Esto significa que aumenta de arriba hacia abajo. Si se toman las cuatro letras, la alef es el 1, la bet es el 2, la gimel el 3, la dalet el 4 y así. Y se puede ver que aumenta, por lo que los mojin aumentan también. Y después por el man, la oración, son atraídas las nuevas luces de Hasadín. Y los dos nombres de Mistapez se convierten en los dos nombres que hay en Javayá, que se destacan por la misericordia. Y ellos son los dos nombres de Javayá, que proceden de los 13 atributos de la misericordia que hay en la Torá. Y luego será dada abundantemente, desde los pelos de la barba, desde Arihampin, desde los mojin de Gatlut, a todos los parsufín del mundo de Asilud, en esencia de los 13 atributos de la misericordia, que contienen todos los mojin de Gatlut, y esto se lleva a cabo durante los 6.000 años hasta el Martikum. Siguiente capítulo. Artículo. ¿Cómo manejarse con las festividades? Cada vez más llegamos al periodo de los meses que terminan con este, con septiembre, octubre y diciembre. Estos meses corresponden al periodo que contiene la mitad posterior del año, o sea, la espalda, el Ajorain, es decir, de septiembre a febrero. Una vez más, le hago recordar algo que ya hemos estudiado, pero cada vez se nos olvida. Este es el periodo en que olvidamos todas las cosas que una vez aprendimos. Este es el tiempo en el que tenemos que estar muy conscientes de las cosas que una vez aprendimos. ¿Cómo era esto hace un año? ¿Qué hemos aprendido de este periodo? Estamos parados en el umbral de un año que es oscuro. La noche cae más temprano, la noche es más larga, habrá más lluvia y, por supuesto, esto va a influir en nuestros estados de ánimo. Nuestras células reaccionarán también. Su apertura también se ha ido, porque el cielo está nublado. Y por lo tanto nuestras células no pueden expandirse, entonces se contraen. Internamente ocurre algo similar. Cuando llega esta época y no somos conscientes de las cosas que nos suceden, estaremos entonces tristes, incluso depresivos, experimentando toda clase de cosas extrañas, de tragedias, etc. Todo el mal saldrá a la superficie. Y en esta época del año, desde septiembre hasta febrero, es así. Pero esto solo sucede cuando el hombre no está consciente. Esta tarde recibí un correo electrónico de una persona que me escribió. No tengo ninguna conexión con el judaísmo, pero siento que es el tiempo de Rosh Hashanah. Este es el periodo en que las cuatro naturalezas están de pie frente al Creador con temor. No piense que solo los judíos saben acerca de Rosh Hashanah. Todo el mundo va a estar frente a Hashem. No es necesario visitar una sinagoga tal como hacen los judíos. El mundo entero siente esa vibración especial, aunque la reacción puede ser diferente. La mayoría de las veces su reacción proviene de su ignorancia. Observe, esto ocurrió hace 2 años, exactamente el día de Yom Kippur. Fue dado a conocer toda la crisis de los bancos estadounidenses. Justo el día de Yom Kippur fue el anuncio de la crisis financiera. No piense que esto es una excepción. Este es el periodo en que lo que se encuentra oculto, lo que es mentira, está de pie delante de Hashem. Lo que está mal será revelado y juzgado. ¿Cuál es el significado de este juicio? Preste atención. No importa si uno es o no religioso. Cada persona experimenta este periodo como que es pesado, como que es sofocante, que comienza en septiembre y continúa y se volverá más fuerte durante la mitad del año. Nosotros que estamos estudiando Kabbalah entendemos el resplandor del rostro Panim, la cara, solo llega después de la corrección de los Ajorain, la parte trasera, posterior. Primero están los Ajorain, la parte posterior. Primero está la luz de la Jorain, la parte posterior y luego ingresa en nuestro kelim la luz del gar. Aquel que construye en forma continua y sistemática y vive con alegría estos meses de oscuridad llegará a la luz. Experimentará los siguientes 6 meses a partir de Adar, el mes de la primavera, como un alivio. No crea que este tiempo no es necesario. No se quede esperando sin hacer nada, pensando que cuando llegue la primavera será agradable y cálido. Estamos viviendo hoy, en el ahora, recuérdelo. Este es el tiempo de la Joraim y, por lo tanto, tenemos que actuar y vivir pacientemente, con gratitud y alegría, durante estos 6 meses. Es parte del ciclo anual que conforma un año que es completo. Durante este periodo estamos construyendo nuestras fuerzas para poder subir a otro peldaño. No diga que este es un tiempo malo. Este tiempo es parte de nuestro crecimiento personal espiritual. También necesitamos este periodo. Si alguien me dice, por ejemplo, no tengo ninguna relación con el judaísmo, ni tomo parte de sus tradiciones, pero siento que es el tiempo de Rosh Hashaná, mi respuesta es que lo que siente es solo el tiempo de la Joraim. Le han dado un nombre, hemos aprendido el nombre y, por supuesto, es el comienzo de un nuevo año. Por supuesto que el hombre está de pie delante de Hashem. Es un periodo que es muy pesado. Todo esto es cierto. Pero solo cuando se considera desde el punto de vista del hombre, ya me entienden. Todos los días son especiales. Estos días especiales y festivos les son dados a los hombres. Es el hombre mismo quien determina estos días. Lo mira de este modo. Está escrito en la Torá, este mes os será el principio de los meses, os será el primero de los meses del año. Shemot, Éxodo 12:2. ¿Quién dice que hay luna nueva? Por supuesto que el hombre la ve en el cielo, pero en los tiempos antiguos, cuando existía el Sanedrín, la gran asamblea, el mes comenzaba cuando 2 testigos que provenían del lugar donde la luna aparecía primero llegaban a Jerusalén y brindaban su testimonio, señalando el momento en que esto sucedió. Este era el comienzo del nuevo mes y por lo tanto estaba establecido. A veces se celebra la luna nueva durante 2 días. ¿Y por qué? Debido a que entonces no había nadie que procediera de los alrededores de Jerusalén mientras funcionaba la gran asamblea, sino que venían de otro lugar y tomaba un día hasta que los dos testigos llegaban a Jerusalén. Ahora ya saben por qué son 2 días. No tienen que celebrar 2 días, tal como usualmente se hace. Ellos no lo entienden. Es solo un día de luna nueva y ese es el día en el que uno tiene que celebrar. La cuestión es que aquí, en la Tierra, el hombre influye en el día especial. Nos es dado anunciar todas las festividades para que cada persona sepa cuándo tienen lugar. Y por supuesto, todo viene desde arriba. Pero al mismo tiempo, tienen que saber que arriba no existe el Rosh Hashaná. No hay Yom Kippur arriba. Arriba no hay días especiales, ni Rosh Hashaná, ni Pesaj, ni nada. Los días solo le son dados al hombre. A medida que uno avanza más en la Kabbalah, el aspecto del tiempo va a desaparecer. El calendario desaparece. Yo, por ejemplo, no miro el calendario. No tengo ningún interés. Por favor, que no haya malentendido. No le estoy diciendo que tenga que hacer lo mismo que yo. Cada uno de nosotros tiene su propio desarrollo. No digo que no miren el calendario. Siempre les he dicho que miren estos que son días especiales, que tienen una consecuencia especial, porque llega la misericordia desde arriba. Y esto sigue siendo válido. Nunca les he dicho y nunca les diré que me sigan, ya que cada uno de nosotros tiene su propio desarrollo. Pero para mí el calendario ya no existe. Por supuesto que tengo mi agenda, donde anoto la cita con mi dentista. Me estoy refiriendo a lo espiritual. En lo espiritual yo no lo necesito esto. Para mí ha muerto el calendario. ¿Por qué? Ha muerto porque arriba no existe. Arriba no hay festividades. La persona crece y primero llega a los mundos de la separación, que son los mundos de Asiá, Yesirá, Briá. Cuando se encuentran en esos mundos, viven en separación y no reciben la fuerza que proviene del mundo de Asilud. Es por esto que necesita las festividades. Y permítanme ser claro, no estoy hablando de las personas religiosas, porque eso es solo una comedia. Yom Kippur y etc. Es una gran comedia todo eso. Solo me estoy refiriendo al que trabaja sobre sí mismo, tal como están haciendo ustedes. Y por supuesto que pueden celebrar, pueden pensar en el Rosh Hashaná si les place. No conozco el nivel de ustedes, pero para mí ya no existe. Es mi esposa la que me dice, oye, Yom Kippur, y mi respuesta es, eso es bueno. O me dice, oye, Rosh Hashaná, qué bien. Para mí no tiene importancia si se trata de Pesaj, de Rosh Hashaná o de Yom Kippur. Lo que existe para mí es Panim, el frente, el rostro, y Ajoraim, el dorso, la espalda. Para mí solo hay 10 sefirot y no festividades, o cualquier cosa que se le da al pueblo de Israel que mantiene el tratado de la carne. Por supuesto que tuvieron que seguir el tratado de la carne, pero solo hasta que Yeshua y los cristianos lo copiaron e hicieron lo mismo. Ellos solo le dieron otro significado a las festividades. Estaban celosos y también querían tener sus propias festividades especiales. Todo esto es verdad. Se considera el tratado de la carne. Mientras que este tratado ya no existe más para el Kadosh Baruj Hu. ¿Qué hay para conocer allí las festividades? Uno solo tiene que conocer las 10 sefirot, las 10 emanaciones de la luz. Solo esto es lo importante. 10 sefirot. Un parsufín, y que un parsuf consiste de dos partes, la que está debajo del jasé y la que está por encima del jasé. Y aquí está su área de trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cada vez que tiene que poner en concordancia la parte superior con la inferior, la parte de arriba del jasé con la parte de abajo del jasé, tal como el serampin y noupa. Vea esto como que es un ciclo anual. Encima del jasé es el periodo de la primavera y del verano, de marzo hasta agosto. Y el lado de Panim, cuando el hombre está lleno de vida, que es el periodo en que tenemos contacto, porque todas nuestras células están abiertas, al igual que la naturaleza. Seguido por el periodo, como he dicho, de Ajoraim, de otoño a invierno. Los meses de septiembre a febrero. Este es un periodo que también tenemos que pasar, con toda la alegría desde nuestro interior, pacientemente y con coraje y fortaleza, con su propia fortaleza interna. Y todo esto tiene que hacerlo usted en sí mismo, en su persona. No permita que el mal tiempo lo influya, ni otras cosas que ahora son un poco más pesadas. Es diferente. Este medio año difiere de los 6 meses pasados. Esto se puede comparar con, por ejemplo, el bien y el mal. Los dos periodos de un año son similares a los del periodo del bien y el mal, de otoño a invierno y de septiembre a marzo. Somos similares al mal, son similares al mal, pero el mal, el bueno, el geburot, y primavera y verano, marzo a agosto, son similares al hasadín. Y ahora estamos entrando en el tiempo del geburot, y esto también lo necesitamos. Gracias a las Geburot, uno puede aumentar su fuerza, su parsuf. Ambos son necesarios para su pleno desarrollo espiritual en usted. Llegará un momento en que sabrá que es parte de su crecimiento, parte de su felicidad verdadera, parte de su desarrollo y de su verdadero yo. Por lo tanto, miren con alegría y con gran placer a través de su propia ventana y sienta lo que está ocurriendo durante esos meses de oscuridad en el año. Cualquier cosa que hagan, háganla siempre con alegría y felicidad en esos meses. Usted debe de hacerlo con alegría y felicidad. Siguiente artículo. Hashem nos ha dado todo. ¿Y qué nos da la religión? Desde el Etzayim. Las 9 sefirot de la Joraim de Ima cayeron y permanecieron abajo, en el lugar en donde ellas cayeron, y no podían ser separadas en el momento de la corrección y del ajuste, del mundo de Atzilut, sino a partir de entonces y más lejos de la creación del hombre hasta la llegada del Mashiach, en el Mar Tikkun. Todo esto está siendo corregido, en el aspecto de la Joraim, de Ima, cada día por nuestras oraciones. Eso es solo otras 9 sefirot desde Ajoraim de Ima que cayeron hacia abajo. Y aquellas llegarán a la completitud. La reparación completa de ellas finalizará con la llegada de Mashiach. Ojalá y sea pronto en nuestros días el retorno de la fuerza de Yeshua como Mashiach. Pero la Malhut de los Ajoraim de Ima está corregida en el momento de Atzilut. Mira, una sefirá fue suficiente para impulsarnos a corregirnos a nosotros mismos. Hashem nos ha dado todo a través de nuestra voluntad y libre elección para decidir nuestro destino. Yo no podía encontrar esto en la religión. La religión quiere atarte a su institución. Los judíos hacen eso a sus leyes, las leyes de Moisés, que el hombre solo cumple con manos y pies. Para ellos no hay salvación ni liberación. La Iglesia también hace esto. Ellos dicen que son los herederos de Jesús, la Iglesia Católica, o las iglesias. Yo no digo Yeshua, pues el Santo Espíritu de Yeshua odia lo que ellos hacen, lo que ellos han añadido a su cristiandad, a la fe de Yeshua, lo que en realidad es positivo, sin embargo, ellos no conocen lo que es. Ellos han añadido sus tradiciones previas paganas junto con toda su glorificación de eso. Todos esos atributos de sus servicios, rituales, cruz, arrodillarse frente a la estatua de vírgenes y tal. Y todas esas cosas que se traen estos entre manos. Es terrible. Y que no tienen nada que ver tampoco con lo espiritual. Ellos esto lo hacen a fin de obligar a la gente a que acudan a ellos. ¿Se están volviendo ricos y muy poderosos? Bueno, se están. Ya están ricos y poderosos. Observe lo que ellos hacen con ese dinero. Y lo invierten en negocios, en armas, en todo tipo de maquinaciones bancarias y en otras iglesias. Ellos también compran rentables equipos de fútbol de la primera división. Invierten y reciben dinero. Reservan enormes ganancias. Y ahora mire a África del Norte. Allí muere cerca del 90% de la población de los pueblos. Ellos mueren de epidemias. ¿Y qué hacen ellos? Ellos no hacen nada. ¿Y por qué no? ¿No son ellos los que proclaman el amor por los vecinos y el amor por los pobres? La iglesia debería de inclinarse ante el pobre. ¿Qué hacen ellos por los africanos? Permiten que tengan hambre. No hacen nada. ¿Lo ve? No hacen nada. Ellos pueden hablar del domingo. El Papa puede decir, hagamos algo por la pobre gente de África. Pero deberían sacar el dinero del bolsillo que tienen y ayudar a las personas de otra manera. En primera instancia, ayudarles a crear instalaciones de agua potable, de drenaje, que tengan atención médica también. Todas estas medicinas que permanecen aquí en el oeste, destruyéndose como residuos en todos los hornos, ya me entienden. Y también pan, cereales, mantequilla y todo lo demás. Todo se pudre. Ellos hacen cosas criminales para que los precios no caigan. ¿Por qué la iglesia no se pone en pie con el fin de llevar los restos de almacenaje que se destruyen y llevarlos a África? Y no solamente la comida y las medicinas, sino también los equipamientos y demás. Simplemente es demolido aquí. Es triste, es criminal. Todos estos dispositivos médicos. ¿Por qué no equipan a los hospitales de los países, en los países pobres de África, con este equipamiento? Esto solamente para mostrar, para ver que todo lo que hacen es bla, bla y bla. A medida que los estudiosos de la Torá habían dicho que el Gesed, el amor, la amabilidad de las naciones, es el mal. Parece ser el bien, pero es el mal. Sus intenciones son malas, en lugar de ayudar a recuperar, por ejemplo, a África. ¿Sabe usted lo que es esto? Este es uno de los puntos más cruciales en la solución de la actual crisis económica y financiera. ¿Puede usted imaginar a la pobre África cuando les sea dado el primer empujón para darles todo el equipamiento usado? ¿Usado? No importa. Usado todavía es perfecto. Llevando a gente que pueda entrenarles. No solo dando dinero, ya me entienden. Ellos dan dinero y los líderes de aquellos pobres países negros Son crueles esos líderes. Ellos son mucho más crueles que los colonizadores, los blancos que estuvieron con ellos, proveerles con todo tipo de recursos para comenzar a desarrollarse. ¿Qué conllevaría? Que entonces el continente se elevaría a África de las ruinas. ¿Puede usted imaginar qué segmento de mercado pasaría por allí y qué potencial de la fuerza del pueblo se conectaría al proceso de trabajo, al proceso creativo, en todos los aspectos? En lugar de eso, ellos juegan la comedia con África y les permiten a todos los de África pasar hambre.